your son boy. Estamos a espera de ponernos en contacto con Cafesta do Butelo na Fonsagrada. Ajá. Que falaremos pois con Rubén Fernández, que é o xerente pois da Casa Castelao. Ajá. Unha casa de tradición familiar donde... Xa temos falado precisamente con Rubén algunha ocasión, non? Sí. Mais este participou, según teño entendido, que me dixeche ti, polo menos a Mica Pechado, que el participou na festa, no grande festival de Cambados, non? Que sí. Algún producto enviou sí. para ese evento, sí. Evento da gala de Galiciame, non? En Cambados. Que precisamente falando de Galiciame temos que un día falar con Merche porque nos ten que contar moitas cousas. Ai, novidades. Hai novedades. Ajá. Se ven que están todas as televisións detrás... Interesados. Interesados en convidarla, en falar con ela... En fin, que estuvo en Telecinco... penso que alguén al recibiu do Parlamento pois nacional. Sí. Para que non se esquenzan pois das doenzas e destas persoas que teñen esta discapacidade... Que non sexan mal miradas, dixéramos dun xeito. Sí, que teñan un pouco máis de consideración para poder traballar nese aspecto que é tan importante, digamos, con respecto á investigación da AME, atrofia sí, muscular espinal, sí, non? Sí. Que, bueno, pois que aparte de que está tendo unha certa dimensión interesantísima, dimensión, por lo menos en cuanto á comunicación, que a xente pois está participando, que bueno, que o que está facendo ela precisamente é darlle a máxima publicidade posible, bueno, teño entendido que hasta un grande da televisión, bueno, a voz de Galicia recolle precisamente dentro das noticias do día 23 de xaneiro, sí. Estivo ali con Carlos Sobera. Sí, con Carlos Sobera, sí. O último autor que en brindarlle precisamente o seu apoio, uh-huh. Que comezou sacando a lingua para a campaña de Facebook, uh-huh. Que fai 3 anos que comezaron eles poñendo fotografías no Facebook, sí. Coa lingua fora. Sí, sí, sabes? Sí. Bueno, pois o Sobera tamén pois fixo sí, sí, a súa fotografía coa lingua fora, non? Sí, sí, e despois dándolle publicidade a que xa o fármaco Spinraza, sí, que xa se empeza a administrar a maior parte dos rapaces cativos que, sí, que bueno, pues están aí traballando para que se poida dar, que é unha das medicinas máis máis caras, non? Sí. Pero bueno, falábamos de AME, faremoslo máis adiante, non? Intentaremos conectar con ela. Sí, faremos. Porque o que falábamos, por exemplo, que lle dicen ao Parlamento, sí, Nacional, que non vaya, que non discriminen as enfermedades raras. Ah, claro, sí, sí, que lle sí, poñan sí, un poquinho sí, máis de interese, non? Bueno, este ano a festa da Fonsagrada, a festa do Butelo de Fonsagrada é a número 21, non? A feira sí, do Butelo. Sí. E entonces cada ano o Concello de Fonsagrada fai unha lista, un listado de admitidos sí, para os stands que se fan ali precisamente no concello, non? Sí, sí, este sí, ano hai nada menos que 63, 63. 63 stands. Sí. Bueno, pois pues están entre outros pois pues, o que non sei, xente como Rubén da Casa Castelao. Sí, que, sí, como ti dis, é unha casa que de tradición familiar, non? Que leva moitísimos anos pues, xa suministrando precisamente sí, eso, naturaleza, tradición e sabor. Eso. Veña. Xa pues, o temos a outro lado. Me parece que sí, que xa vamos a falar entonces con Rubén, moi boas tardes. Hola, buenas. Moi boas tardes, moitas gracias. Estábamos falando de ti, coido que non mal, posto que dicíamos que a Casa Castelao vende tradición familiar ofrecendo todos os produtos do cocho e outros elaborados que vos facedes aí na mesma casa, vaya, na mesma empresa. A Casa Castelao, non? Sí. Bueno, e este ano 21ª Feira do Butelo. Sí. Bueno, contanos, a ver, como tendes programado, como tendes feito, porque ti eres unha das persoas que máis participa, ou polo menos que ven demostrando a máxima participación nese evento, non? Bueno, yo la verdad que... ¿Tú quién eres, el Armando? Sí, yo soy bueno, Armando, son Armando. Armando y outro compañero, Julio. Julio. Ah, vale. Dino. Y esto para lo de la feria esta que se hace ahí en Belvique, ¿no? ¿Eso? No. Ah, no, ¿dónde es esto? ¿Tú no eres Rubén da Casa Castelao da Fonsagrada? No. Vaya, pues enganámonos. Armando, ¿tú es que eres Armando? Sí. Yo soy el Rubén el peluquero. Ah, pues resulta que nos engañamos. Nuestro técnico recibió o teléfono da persona que non era precisamente máis a correcta. Agradecemos moitísimo que nos recibiras, pero discúlpanos. Pero perdona. Perdona, Rubén. Porque nos queríamos falar con... Yo te conozco a ti, ¿no, Armando, o no? Sí. Hombre, a mí claro que me conoces, ¿no? Me vas a conocer. Ah, no, por eso digo, a ver si es que es otro Armando, claro. Armando. Digo, Armando vale. Fernández, sí. Sí. Bueno, vale. Pues confundímonos, discúlpanos porque en realidad queríamos falar con otro Rubén. Y te has equivocado. Me he equivocado. A mí me estabas hablando y digo, yo no me estoy enterando de nada, de verdad. Pero bueno. Hombre, claro. Te lo agradecemos muchísimo. Discúlpanos, hasta otro momento, ¿eh? Vale, okay. Rubén. Pues nada, gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego, vale. Bueno, parece ser que nos engañamos de teléfono, ¿no? De número, ¿no? Vamos a falar con Rubén de la Casa Castelao. Porque nos ponga música mientras tanto. Vale, pues venga, vamos a falar entonces con Rubén de Castelao.